de su privilegio. Económicos son dioses cuya voz hace más eco que un aullido marginal. Fácil legitimar lo que a priori no está mal. Descose el tejido societal y sus emblemas. Cual sea el problema, tendrá un daño colateral. Poco importa si cooperan los de arriba a la utopía. Veamos si están dispuestos a perder sus regalías. No como sindicato que vacíe el habla y llena sus bolsillos, o como artista moralista que prescinde de estribillos. Dime tú que luchas correcta si la pillas. Sé que no morirías de pie y si vivirías de rodillas. No tengo mérito por ser yo mismo. Es demasiado fácil, es solo egocentrismo. Igual de fácil quizá que denunciar algo superfluo o ser vegano para sentirse bien por dentro. Olvida la comparativa simplona y totalitaria. Infórmate mejor antes de quemar una hectárea. Todos somos ignorantes en áreas diferentes. Busca la fuente, yo no soy un referente. Aprender y equivocarse no resulta deshonesto. Deshonesto es no cambiar por miedo a lo que diga el resto. Cambiar no es ser inconsecuente, perfecto. Ahora que está dicho, olvidémonos de esto.